así que intentaré respirar profundo y mantenerme en pie. Tengo una corazonada, hoy recibiré mis alas de manos de un hada. Aprenderé a volar, voy a bailar con ella toda la noche hasta llegar al más allá y hacerla brillar. Voy a amarla y entregarle mi alma. Lo cogió la noche en su primer vuelo, con un balde roto, recogiendo migajas de cielo que se caen del amor, de su único tesoro, su amarilla lucecita, su amarilla estrellita de oro. Fue el frío de la medianoche quien me paró del suelo. Hoy sigo sus huellas y guardo el aroma de un sueño, algunas heridas y el dolor de rodillas. De rodillas pidiendo cariño, debajo de ti estrellita está un niño. De rodillas pidiendo cariño, debajo de ti estrellita está un niño.